cooperativa, en la cooperativa Voces, para no olvidar y contar todas las actividades que están pasando. Bien, va a haber una película. Exactamente, no solamente va a haber una película, sino que el día viernes nosotros vamos a hacer una vigilia. Estamos hablando de que ya estamos la semana que conmemora el golpe militar. Vamos a hacer la vigilia del viernes, donde La Rosca va a salir al patio y va a estar haciendo una presentación aquí afuera, donde vamos a estar esperando, ¿no? Claro, la presentación a partir de las 18 horas, radio en vivo de La Rosca de la tarde. A las 19 horas, la presentación del libro de Azucena de la Fuente. Y a las 21 va a haber una película, la proyección de la película Ni un pibe menos. Para eso estamos acá con una compañera de La Poderosa, de aquí, de La Rioja, que nos va a contar un poco de qué se trata esta película. Buenas. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien. Contanos un poco de lo que se trata Ni un pibe menos, que es esta película que van a proyectar aquí en la COPE. Sí, nuestra peli es, digamos, una introducción a poder conocer un poco lo que es la organización y a conocer un poco lo que son nuestros barrios en Buenos Aires, que es donde surge, digamos, La Poderosa. Es mostrar una realidad que las noticieras no te muestran, ¿no? Nuestra historia, nuestra película, cuando siempre hacemos las presentaciones solemos decir que no estamos orgullosos de ella, porque si realmente no pasara todas las cosas tristes o la bronca que sufrimos día a día, no la tendríamos que haber hecho. Hubiéramos mostrado, no sé, los talleres que tenemos en los barrios, cómo los chicos se organizan. Sin embargo, nos toca contar una historia triste que nos marcó y que fue supervisada para la organización, que es la muerte de Kevin, en manos de lo que es un abandono de las fuerzas de seguridad, del Estado, todo un chanchullo, digamos, que se repite lamentablemente ahora mucho más. ¿Y quién fue Kevin? ¿Cómo? ¿Quién fue Kevin? Kevin es un nene de 9 años, que era integrante de nuestra organización, que participaba de fútbol, que participaba del apoyo escolar. Era un nene como cualquier vecino, hijo, amigo nuestro que vemos todos los días jugar, que un día se levantó de los disparos que había en su barrio y lo que atinó a hacer fue a esconderse abajo de la mesa. Y en eso la bala entra por la ventana y lo mata. Lo mata estando él escondido bajo de la mesa, cubriendo a sus hermanitas, en una situación que está de más decir que es desesperante, ¿no? Y justo ese día la policía había liberado la zona, así que las bandas de narcos que se disputaban el terreno que estaba justo al frente de su casa tuvieron total libertad para hacer lo que querían en el barrio, ¿no? Y bueno, para nosotros Kevin es nuestra bandera. Kevin nunca deja de estar en la organización y es una historia que quizás para muchos es media lejana, pero en algunas cosas cuando le empezás a ver a la película, cuando empezás a ver el barrio, los amigos, te das cuenta que no es tan alejado de lo que vivimos día a día. Otra pregunta. ¿Qué significa para La Poderosa un 24 de marzo en este contexto, en estos momentos? Sí, bastante duro de por sí. Para la organización, los 24 de marzo son fundamentales, son nuestro pie. Nosotros somos una organización que estamos siempre del lado de los derechos humanos, de hecho es más lo que nos impulsa. Y tratamos todos los años de marcar el antes y el hoy, porque seguimos creyendo de que la verdad no hemos mejorado tanto desde esa época tan tan fea, y más hoy que tenemos esa doctrina Chocobar que nos están cercana a nuestros barrios, que son atropellados solamente porque hay muchos chicos con barritas, como dice el intendente del interior. Entonces este 24 de marzo también se ve atravesado por esta impotencia, esta bronca, este miedo de que el ejército, la policía, todos siguen teniendo la misma impunidad que tenían en ese entonces y que incluso ahora son apañados por el gobierno nacional. Claro, y esta doctrina que vos comentabas sobre la doctrina Chocobar, que también se ha llevado a varios pibes últimamente, como así también a Nahuel y Santiago Maldonado. Sí, e incluso Facundo, que fue hace unos días, que no era tan lejana a la edad de Kevin, 11 años nada más, y capaz que también los recibe el presidente en unos días diciéndole que es un héroe. Entonces, seguimos repitiendo estas historias que nos enojan y que pareciera que no le importara al gobierno la opinión nuestra, ¿no? ¿Y van a estar acá presentando en la COPE la película? Sí, vamos a estar el día 23. Va a haber un montón de eventos ese día, así que estaría ideal que se lleguen temprano. La peli va a estar cerca de las 9 de la noche. Y, bueno, después continúa con bandas, todo, así que está bueno para que si tienen que hacer ese día algún cartel, algún panfleto, lo lleven y lo hagamos ahí todos juntos. Está bueno que en todas estas instancias nosotros nos encontremos, todas las organizaciones, todas las personas que acompañamos estas luchas, ¿no? Y que vayamos todos juntos, ¿no? Estaría bueno que mientras estén las bandas, mientras estemos ahí todos juntos, aprovechemos para armar todas nuestras armas, que serían nuestros carteles y nuestras leyendas, para poder llevarlas el 24 a la marcha. Así es. Bueno, muchas gracias por la nota. Y ya nos vemos el viernes a las 20. Bueno, a partir de las 18 horas para compartir, claro, este momento junto también a los compañeros de La Poderosa. Sí, sí. Así que ya están todos invitados, los que están escuchando, y los que puedan ver en Facebook también van a ver ahí toda la grilla de actividades. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes.